Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Oyentes de FM La Tribu, ¿cómo andan? 17 horas 5 minutos y acá empezamos con este programa. Hoy tenemos mucha información para darte. Vamos a tratar de que puedas tener aquellas cosas que por ahí se discuten de una forma, de acá las vemos de otra manera, o por ahí directamente no se discuten. Estamos en serios problemas, ¿no? Es decir, todo aquello que en algún momento se había hablado de lo que podía pasar allá cuando comenzaba este gobierno, todo aquello fue superado. Todas aquellas expectativas negativas que teníamos fueron superadas. Se acaba de conocer hace un ratito, la pobreza bajó un poquitito, está en el 36,5%. Es decir, todavía hay muchos más pobres que antes de que entrara este gobierno. Así que tenemos serios problemas. Yo creo que habría que ver si empezamos a apuntar a todo eso, ¿no? Si empezamos a tener agendas de discusión por fuera de las que nos vienen imponiendo de todos lados, ¿no? Es decir, estar discutiendo 10 días seguidos la banda de los copitos, 20 días seguidos si hay cómo son los sándwiches que se dan en el colegio, 30 días seguidos el campeonato de Boca. Me parece que tendríamos que empezar a ver cómo apuntamos a una sociedad mucho mejor que esta en la que estamos viviendo, una sociedad más solidaria, una sociedad donde se reparta mejor la riqueza. Y bueno, dentro de esto vamos a hacer este programa, dentro de todo esto. Hoy tenemos el acampe en la 9 de julio, reclamos justos, muy justos. Estaba escuchando las cosas, lo que le están mandando a los comedores, lo pude chequear, ¿no? Eso, les mandan, han comprado miles de kilos de maíz pisingallo, que es con el que se hace pochoclo, y eso mandan a los comedores, ¿no? Junto con la polenta, arroz, es decir, una calidad muy baja de lo que se está, de lo que se le está dando a la gente que hoy no tiene para comer, ¿no? Recordemos que le hablábamos, la pobreza 36,5, la indigencia 8,8%, es decir, mucha gente en esos niveles, ¿no? Más de 3 millones de personas en nivel de indigencia, más de 17 millones de personas en niveles de pobreza, así que es lógico que las organizaciones no cooptadas estén en estos momentos haciendo un acampe. Por otro lado, tenemos toda una situación muy difícil, no solo acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires es el reflejo de muchas cosas que pasan acá, que pasan en la provincia y en otros lados del país. Pero tenemos complicaciones en todos lados. Es decir, tenemos un problema central, que es la inflación. Y a partir del tema de la inflación se disparan cantidad de conflictos. Los salarios no alcanzan, se pide apertura de paritaria, no se abren. Y bueno, todo eso va generando conflictos. Les voy a tirar para actualizar algunos, después vamos a ir un poco más a la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos tenemos paro de docentes en la provincia de Santa Fe. Empezaron ayer el paro por 72 horas. El aumento que se otorgó fue del 77%, más allá de la conducción de ANSAFE, que es la lista celeste, la presión de otras listas, la celeste, digamos, es la lista oficialista, había aceptado este 77%. Bueno, la presión de las bases en Santa Fe, fundamentalmente en Rosario, hizo que haya un paro de 72 horas. Comenzó ayer y termina mañana. En la provincia de Santa Cruz, es decir, bueno, el paro por supuesto por recomposición salarial. En la provincia de Santa Cruz pasa exactamente lo mismo, paro, y aparte piden la reincorporación de docentes que fueron echados en Pico Truncado y Río Turbio. Paro hoy, mañana y pasado en la provincia de Santa Cruz. En la ciudad de Buenos Aires, bueno, tuvimos un paro la semana pasada que en realidad se desaprovechó porque no se puso en agenda que el aumento salarial en la ciudad de Buenos Aires, sino que la discusión se puso en los 3 días más de trabajo que van a tener los docentes, porque los EMI, los encuentros para que utilizan los docentes para capacitarse, se va a hacer en día sábado. Recordemos que todavía en la ciudad de Buenos Aires a diciembre el aumento para los docentes del 68%. En la provincia de Buenos Aires, que hubo un aumento del 70%, fíjense ustedes, ¿no? 77% es un aumento bajo en Santa Fe, pero en la provincia de Buenos Aires el gobierno otorgó un 70% y Baradel salió diciendo que un gran esfuerzo, que bien, un 70% que van a cobrar a fin de diciembre, principio de enero, es decir, un desastre para una inflación que supera el 100%. Bueno, esto que hizo que reaccionen los docentes de varios lugares de la provincia de Buenos Aires, sobre todo donde es repudiada la conducción de la Celeste y Blanca, y hubo paros ayer en Bahía Blanca de docentes, en Tigre, en Marcos Paz, en La Matanza, en La Plata y en Ensenada, ¿no? En algunos conduce la oposición, en otros la lista celeste, pero igual es repudiado por los docentes, como pasa en el caso de La Matanza. Acá hay un agravante, que Baradel salió a mandar mails y mensajes para desacreditar el paro, y salió a aclarar que no hay convocatoria a ninguna medida de paro y movilización. La pregunta del millón es, ¿por qué en la ciudad de Buenos Aires un 68% que van a terminar de cobrar en noviembre, que yo pienso que es un desastre, es un desastre? ¿Y por qué un 70% que van a cobrar los docentes de recomposición al final de enero, 2 puntos más, al final de diciembre, está bien para los gremios? Es inentendible. Evidentemente está en claro que al sindicato CETERA, al que hoy está al frente, a la lista celeste de CETERA, a la gente de Baradel, de Maffei, bueno, Maffei ya no, pero de Sonia Alessio, de Eduardo López, es evidente que si le dan 2 mangos los gobiernos afines, salvo que las bases presionen, se quedan con los dos mangos, ¿no? Es evidente, lo tenemos en la provincia de Buenos Aires. Aparte, como me decía una docente, che, en la provincia que comen faisán los chicos, ¿eh? Porque parece que nunca hay ningún problema. No hay ningún problema. Las escuelas están todas bien, parece que no hay problema. Acá en la ciudad sí. Nosotros vamos a hablar de todo eso porque hoy trajimos algunos audios. Hoy vamos a inaugurar el estudio, vamos a traer un invitado al final del programa. En el último bloque va a estar el secretario general de la mesa coordinadora de jubilados y pensionados para charlar un poco con ese tema que no está en agenda porque no le interesa a nadie, más allá de que hoy el 68% de los jubilados estén cobrando salarios de 43.000 pesos que se redondean en 50.000 con un bono que va a durar tres veces, con un bono, es decir, no incorporado al salario. Así que de todo eso vamos a hablar. Vamos a hablar también de qué está pasando con el conflicto de los neumáticos, cómo puede ser que un conflicto que tiene que ver con una reivindicación clara y concreta de los trabajadores, con una huelga porque les ofrecen en un año que la inflación va a ser más del 100%, un 38%, a revisar en nueve meses, 38% a revisar en nueve meses, en salarios de que son de 120, 130 mil pesos, 150 mil, pónganle de promedio, más allá de las mentiras de Madanes Cabanillas cuando dijo que los salarios van a ser de más de 400 mil, una barbaridad que dijeron, y bueno, y más allá de lo que dicen muchos medios de comunicación, la realidad es que, ¿qué está pasando atrás de esto? ¿No lo habrán hecho a propósito para esto que amenazó ayer Massa, abrir la importación y para que las empresas Bridgestone, FATE y Pirelli, que han tenido hasta 300% de ganancia en un año, para que esas empresas tengan más ganancia? ¿No será la intención del gobierno con las multinacionales? De eso también vamos a hablar después y vamos a escuchar la palabra de los trabajadores. En estos momentos están reunidos en el Ministerio de Trabajo. Después, cuando tengamos alguna novedad, si es que hay alguna novedad, se las vamos a transmitir si son dentro de este programa. Y voy al otro tema que también después desarrollaremos un poco, que es el tema de las tomas. De las tomas de los colegios. Para mí es un tema muy poco relevante, pero evidentemente los medios de comunicación han, de un lado, del otro, necesitan, porque en este momento tanto los medios de comunicación de la Corpo y los que no son de la Corpo están todos apuntando al ajuste. Es decir, todos apuntan a Massa y al ajuste. Ustedes pueden ver las loas a Massa en C5N y pueden ver las loas a Massa en Canal 13 o en TN. Es decir, el establishment apuesta al ajuste. Y todos hoy están con el establishment, es decir, gobierna al frente de todos, pero el establishment lo que quiere es que se fortalezca el frente de todos. ¿Por qué? Y por lo que, fíjense ustedes en el conflicto de FATE, de neumáticos, Madanes Cabanillas, aportante del Frente de Todos, aportaba al Frente de Todos y tenía muy buena relación cuando la gente del peronismo estaba en el sindicato, cuando estaba Guaseisco, que fue arrasado por los trabajadores en las elecciones allá del 2018, y desde ahí para acá están al frente del sindicato los que conocemos, la gente de Crespo. Es decir, estaban acostumbrados a eso. Entonces hoy le dicen a Massa, che, nosotros ponemos plata para la campaña electoral, a ver qué mano nos da. Massa dice, les abrimos la importación. Es decir, acá hay un juego de el Frente de Todos, de las multinacionales y de FATE, que es nacional, porque Bridgestone y Pirelli son internacionales, pero multinacionales, pero FATE es nacional. Hay un juego para ver cómo tienen más ganancias. ¿Y quién mejor que el peronismo para garantizarle las ganancias? Lo dijimos en el 2017, en el 2018, en el 2019. Los ajustes pasan con el peronismo. ¿Qué mejor que tener un gobierno peronista en donde tenés ocupados a todos los progres en boludeces, digamos? El progresismo está en boludeces. Por decirlo de una forma amena, ¿no? Es decir, están en boludeces, digo, porque están militando el ajuste. Y a esto voy. Necesitan, el Frente de Todos, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, necesita algo que los unifique para poder disimular el ajuste. A ver si vamos a tratar de ser claro. El progresismo de la ciudad de Buenos Aires, en todas sus variantes, la variante más kirchnerista, menos kirchnerista, todas sus variantes, lo que se conoce como el ladri progresismo, hoy es militante del ajuste. Ha sido, fíjense ustedes, desde que empezó este gobierno, militaron las bajas. Ustedes lo han escuchado acá, nosotros hemos hablado con Itai Hackman, que decía que los jubilados iban a ganar mejor con el gobierno. Bueno, está con este gobierno, está claro que no ganan mejor, ganan peor que hace 4 años. Entonces militaron primero el ajuste de los a los jubilados. Después militaron el ajuste a la salud y a los vacunatorios de amigos. Lo militaron. ¿Eh? ¿Se acuerdan Berbisky diciendo, si iban, se vacunaban, si vos estabas, eras funcionario del gobierno, estabas, ibas, te vacunaba? Es decir, militaron eso, que es, no es otra cosa que corrupción. Militaron el retraso de las vacunas porque se podían haber entrado antes las de Pfizer, que después entraron y no había ningún problema, no entregaron los glaciares, no entregaron absolutamente nada. Así que militaron que mucha gente se muriera por la falta de vacunas, el progresismo de la ciudad de Buenos Aires. Militaron el cierre de escuelas para que los chicos estén mucho peor que como estaban hace unos años. También militaron eso. Bueno, y militaron todo lo que fue el desastre educativo de los últimos años. Entonces, dentro de esto, ¿qué hacen para unificar? Bueno, buscan algo que ocurra en la ciudad de Buenos Aires. Y acá voy al tema de la ciudad de Buenos Aires, porque ustedes han escuchado este programa durante mucho tiempo, así que yo no voy a hablar en contra de las tomas de los colegios, porque yo he participado de tomas de colegios. Ahora, yo participé de tomas de colegio cuando el era inevitable hacer una toma. Yo participé de una toma de colegio, ahí lo puede después contar si tiene gana Camilo, que iba al Mariano Acosta. Cuando en el Mariano Acosta se caían los techos, se murió un obrero y dejaron a los chicos 3 meses sin clase. Y fíjense ustedes qué importante, porque cuando, ¿qué significa la militancia para hacer bien o por razones necesarias contra la militancia que es simplemente algo partidario? Es decir, hoy me ordena la Cámpora que hay que parar, llama a todos los chicos de la Cámpora que están en los centros estudiantes y hay que parar, o hay que tomar los colegios. No, en ese momento, yo les voy a contar en unos minutitos cómo fue, porque hoy lamentablemente nos robaron todo lo que hicimos en ese momento, que fue, se llamó el acostazo, y nos robó ese nombre muy caro a los estudiantes del Mariano Acosta, profesores del Mariano Acosta y a los padres del Mariano Acosta. Lo utiliza hoy la Cámpora, es decir, su lista se llama el acostazo. A mí me da vergüenza ajena porque no saben lo que fue el acostazo. El acostazo fue la toma del Mariano Acosta y fue la toma del gobierno de la ciudad. Ahora fíjense el panorama, lo cuento rápidamente. lo cuento rápidamente. El gobierno era de Ibarra, de este progresismo, ladri progresismo, y después era de Tellerman. Cuando se empezaron a caer los techos, el centro de estudiantes, que era kirchnerista, quería hacer pocas movidas, porque decía que no, que Ibarra, que lo iba a utilizar el macrismo, etcétera, etcétera, no hagamos movida, que no cierren el colegio, que los chicos se caigan las cosas, no hay problema. Se hicieron asamblea democrática y se votó a hacer movidas, porque ya la situación no daba para más. Es decir, que los propios alumnos, que en ese momento eran kirchneristas, tuvieron que hacerle una toma, inclusive después al gobierno, obligado por la mayoría de los padres y por los alumnos a su gobierno. Miren, tenemos cosas como que uno de los padres que nos asesoraba, un abogado, era asesor de Tellerman. Y sin embargo, fue de los que dijo que había que tomar y había que tomar acciones porque era un gobierno que no escuchaba, el de Ibarra y el de Tellerman. ¿Se acuerdan? Era el gobierno que había sido de Cromañón, que había tenido los asesinatos de Cromañón que se podían haber evitado, y un gobierno sostenido por el kirchnerismo, porque en ese momento Ibarra era la niña bonita de Kirchner. ¿Saben quiénes eran los tres intendentes? O en este caso, bueno, jefes de gobierno o intendentes que bancaba Kirchner y que decía estos son los que van a servir en la transición: Luis Juez, Aníbal Ibarra y Sabatella, que era intendente de Morón. ¿Eh? ¿Me entienden? Así que nosotros tuvimos que pararle al gobierno, pero la gente, en ese momento hubo gente que privilegió el colegio antes que la política partidaria. Los kirchneristas estuvieron con nosotros, con los padres, que no teníamos ninguna, que partidariamente no pertenecíamos a nada, para tomar el colegio. Y los chicos también. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Está bien, fue presionado por las asambleas democráticas, pero hubo que hacerlo. Pero fue un colegio que estuvo cerrado, perdieron más de 2 meses los chicos. Ahora, hoy, están haciendo tomas que uno, la verdad, que no se explica muy bien cómo llegan a esta medida de la toma. Y lograron con esta medida de la toma, en un juego perverso entre el gobierno de la ciudad, un gobierno perverso, hay que decirlo también, porque tira todas chicanas para que los chicos hagan cosas y para que el UTE haga cosas para después fortalecerse ellos con votos. Esto perverso de un lado tiene contestaciones perversas del otro. Y después pasa, por supuesto, hay una contravención, el fiscal dice que citen a los padres para ir a una citación. Siempre, a mí me han citado para algunas cosas, para testigo, para alguna cosa varia. ¿Quién te lleva la cédula de la contravención? Un policía. ¿Qué hace la gente hoy, página 12, todo? Volvió la dictadura militar, va la policía a las casas. ¿Me entienden? Entonces estamos en una perversión de un lado y del otro que asusta, ¿eh? Que asusta y mucho. Y yo creo que tenemos que empezar a ver que en este país lo que tenemos que hacer urgentemente es solucionar los problemas fundamentales, que son salud, educación y combatir la inflación, y que haya buenos salarios y buenas jubilaciones. Creo que hay que ir con eso. Y muchachos, no, fíjense, aquellos que dicen ser militantes y qué sé yo, fíjense que a veces cuando los intereses de la militancia están en contra de los intereses del pueblo, como pasa hoy con la militancia progresista, de la cámpora, etcétera, vamos a la debacle, vamos a serios problemas, porque tarde o temprano la gente se da cuenta de que ustedes no están militando para el bienestar, para mejor salud, para mejor educación, para mejores salarios. Al contrario, ustedes están militando para el ajuste y tarde o temprano el pueblo les pasa factura. Bueno, Vamos con el viejito Piola. El viejito Piola hoy es Adriano Celentano. Este hombre que fue un gran comediante, me encantaban las películas, me divertía mucho allá por los 70, los 80, que hoy tiene 84 años y que canta así Bregueró, que creo que lo pronuncié bien, que quiere decir rezaré. Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio, egli vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai, solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, t'amo, t'amo, oh, oh, questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signor, nel Signor, nel Signor. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. We'll be right back. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Son las 17:37. Anunciábamos al comienzo, ahora en un segundito va a venir acá Camilo porque quiero charlar con él algunas de las cosas, sobre todo porque él no hace mucho que terminó en el Mariano Acosta y no hace mucho que terminó en el Lengüitas, y justamente hoy son los colegios que están tomados. Vamos a hablar algunas cosas sobre este tema y dejarlo, porque como les decía antes, es un tema que a mi juicio es poco relevante. Pero bueno, me parece que es necesario que lo tratemos y es necesario que hablemos de eso. Una cosa, antes de seguir, me está llegando en estos momentos una gacetilla de la Central de Trabajadores de la Argentina, recién llega, en donde ante el conflicto del gremio del neumático, es la central kirchnerista, es decir, bueno, ahora son las dos CTA o las tres, pero en este caso es la de Yasky, que dicen que rechazan categóricamente los dichos y la forma de intervención que esbozó el ministro de Economía. Tendrían que hacer las gacetillas más chicas, ponen letra muy grande y tengo que andar corriendo para leerlo, es un problema. Que rechazaron lo que esbozó el ministro de Economía ante el conflicto que mantiene a los trabajadores y trabajadoras del neumático con las empresas del sector. Es decir, que están en contra de lo que dijo Massa. De eso después vamos a hablar. Pero bueno, lo rechaza, en este caso lo firma Yasky, que es el secretario general de la Central de Trabajadores. Está bien. Creo que acá tienen una cierta presión, y más allá de que Yasky es uno de los diputados que está militando el ajuste, responsable de bajos salarios, responsable de bajas jubilaciones, responsable de la inflación, como todo el gobierno, está bien que estén en contra de lo que dijo Massa, porque fue una barbaridad esto de abrir la importación. Bueno. Antes de que, ¿cómo te va, Camilo? Buenas. ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, acá nos manda un correo Antonio que dice: felicitaciones por tu editorial. Te mando una nota que hice por si te sirve para el programa. Gracias, Antonio. Bueno, gracias. Gracias, y bueno, después leo la nota y seguramente me va a servir. En la semana que viene te la comento. Te mando un abrazo grande y gracias por escucharnos. Bueno, ¿cómo te va, Camilo? ¿Bien? Muy bien, todo en orden. De nuevo, ¿no? Ya te saludé dos veces. Mira, quiero que me acompañes en esto. Vamos a escuchar algo que dice Beriboni, que no tiene que ver con el acampe, pero que lo escuché ayer en un programa, el de una radio de la Corpo, en donde le hicieron una muy buena nota, tengo que decirlo, a Beriboni. No se pelearon, que en general se pelean. Hablo de la nata, vamos a decirlo, porque el vamos a sacar un poquitito de eso. Pero él habla del trabajo en el Estado, un minuto, y a mí me parece que es la clave en algunas cosas que siempre venimos diciendo desde acá. ¿Qué pasa con los trabajadores del Estado, con cómo es su trabajo, cuál es la relación? Escuchen un minuto a Eduardo Beriboni, que habla sobre el salario y el trabajo en el Estado. Escuchen un minuto, después lo charlamos. Inclusive, si querés participar, después te vamos a dar las líneas de comunicación. Dale. Y hoy salen los trabajadores de ATE a protestar. El Estado es uno de los peores patrones que hay. Es precarizador, tiene trabajo no registrado, sí, tiene monotributistas que en realidad son trabajadores estatales encubiertos, y encima paga salarios miserables. con lo cual el trabajo en el Estado está degradado, la gente no tiene ganas de trabajar, hace mal el trabajo. Está el famoso personaje de Gasalla que ejemplificaba la bronca del empleado estatal, porque bueno, porque mucho, mira, yo conocí empleados estatales que tenían el trabajo del Estado y tenían después un trabajo en serio, decían ellos, porque claro, tenían que ganar plata para poder vivir, y en el otro ponían más empeño que en este, porque además tenían que descansar un poco en el primero. Está degradado el trabajo de los docentes, de los estatales, por el salario. El salario en la Argentina está siendo víctima de un ajuste. Hoy estamos hablando de que es como se decía antes, usted se debe acordar porque en mi época, la variable de ajuste no tiene que ser el salario. La variable de ajuste es el salario. Bueno, a ver, nosotros lo hemos dicho muchas veces en este programa, uno de los problemas es que el trabajo en el Estado a veces es un seguro. Es un seguro de desocupación. Es decir, a amigos, generalmente amigos, entran al Estado, primero por ahí entran en cargos políticos, ganan buena plata, pero después quedan en la planta del Estado y siguen cobrando. Y esto hace esto que decía Beliboni, ¿no? La degradación. Es decir, el Estado paga, hace como que paga, y el trabajador hace como que trabaja. Beliboni dice, yo tenía amigos, a mí me pasa lo mismo, a mí me ha pasado, inclusive yo he trabajado en lugares que venían trabajadores que trabajaban en el Estado durante 6 horas y después trabajaban conmigo en algo que laburábamos 9 horas. Es decir, el usaban el Estado, evidentemente no hacían muchas cosas en el Estado, lo usaban para tener un salario más. Hoy está pasando eso, lamentablemente. A mí me gustaría buenos salarios para los trabajadores del Estado. Él habla de Gasalla, yo a lo de Gasalla le doy otro sentido, fue en la época de las privatizaciones, pero pasaba eso con los trabajadores del Estado, ¿no? Como pasa hoy, es difícil hacer trámite, uno depende del humor del trabajador porque realmente gana muy poca plata. Entonces habría que pagarles muy buenos salarios y después, a partir de ahí, que no nos perjudiquemos los que vamos a hacer trámite. Esa sería la idea. Y me gusta que alguien que es de izquierda y que no se puede cuestionar, que es Beliboni, que diga esto, ¿no? Trabajaban en el Estado y después tenían un trabajo en serio. Trabajaban en el Estado y después tenían un trabajo en serio. ¿Entienden cómo es la relación? Bueno, ahí tenemos un problema, uno de los tantos problemas que tenemos. ¿Cómo se arregla esto? Con los trabajadores del Estado cobrando bien, muy bien y trabajando. Es así se arregla. Camilo, te doy la base a vos para una reflexión, porque me interesa también tu mirada. Sí, no, la verdad que totalmente, inclusive me parece hasta simpático la comparación con el personaje de Gasalla, porque pareciera inclusive hasta que por ahí hasta se resignificó con el tiempo un poco, ¿no? Pero es algo que inclusive, no solamente desde el empleado público lo veo, sino también como en la función de, valga un poco la redundancia, ¿no? Del funcionario en general, como el de cualquiera va para cualquier lado y es exactamente lo mismo. Ese es un poco el mensaje también que queda del trabajo en el Estado, ¿no? Del trabajo, de la labor pública, podríamos decirlo. Me refiero principalmente a, por tirar ahora que hace poco con los incendios del Delta y demás, se le cayó mucho a Cabandié. Y que en su momento previo a Cabandié, en la gestión anterior, había sido el ministro de Ambiente, si mal no recuerdo, el rabino Bergman, que no tenían ningún tipo de preparación para esos cargos, pero que de todas maneras los cumplían para, bueno, tenemos a alguien de tal partido, tal organización, ocupándonos el carguito acá. Y es una desvalorización absoluta de ese cargo que se está ocupando, y así como ese ejemplo hay un montón. Así que si vamos desde ahí, vamos después al empleado público, es algo que también, sobre todo con estos últimos, o sea, que se degrada aún más todavía, sobre todo estos últimos 2 años, que bueno, se comenta también, y hubo casos y demás sobre gente que, algo que vos mencionabas recién, consigue otro trabajo porque tal ministerio o tal tal labor pública no se estaba realizando, en el medio, ¿qué hace? Bueno, consigue otro trabajo por afuera. O sea, pasa a tener dos trabajos o inclusive hasta pasa a depositar 100% su interés en uno solo, a cuidar uno solo, tal vez en el sector privado, y después, bueno, tengo el otro que es justamente, es un seguro de desempleo, estoy acá, lo voy a tener. Claro. Después, no, lo hago o no lo hago, no importa, trabajo o no trabajo, no importa, voy, no importa. Hay una degradación ahí bastante evidente en ese sentido. Eso, principalmente opino eso, y después, bueno, lo que respecta al empleo público, viniendo también de, y algo que tal vez por ahí lo podemos linkear al próximo tema de los próximos audios que vamos a escuchar, ¿no? Conozco muchísimos casos de gente muy cercana que, por militancia dentro de un espacio político en particular, mismo dentro del secundario ya tenían cargos bastante importantes en entidades bastante importantes, con sueldos muy importantes, porque sí, prácticamente. No, porque por la militancia, se pagó la militancia. Y ahí hay un problema. Creo que vos das en la tecla cuando decís que, claro, hay funcionarios que pueden hacer cualquier cosa con tal de tener un cargo cuando no están preparados para eso. Cuando hay otra gente que estaría preparada y la podría hacer mejor. Yo pienso, qué sé yo, en el caso del tema del Ministerio de Medio Ambiente, de Cabandí, y pienso cantidad de gente que podría hacer las cosas mejor. Ahora, Cabandí siempre estuvo en el Estado. Fue cadete, creo que en la Defensoría del Pueblo, fue después ya fue diputado, después fue el diputado de nuevo, después ministro. Es decir, es gente que entra así sin ninguna capacidad. En este caso, simplemente era que el padre había sido un luchador, y bueno, como siempre digo, que los padres hayan sido luchadores, te pueden salir hijos que son nabos, no significa garantizar nada, pero esos tipos que realmente dejan mucho que desear en la función pública, bueno, son hacen que se degrade cada vez en la parte, digamos, política. Y eso arrastra también a la parte que no es política, porque ahí la gente que trabaja, que tiene que trabajar en serio porque algo tiene que hacer, encima gana mucho menos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a las tomas. Vamos a escuchar primero este audio de hoy a Julia Jáuregui, del Centro de Estudiantes del Lengüita. ¿Te suena el Lengüita? Me ¿no? suena un poquito. Sí. Antes, ¿podés decir la ruta de comunicación? Porque por también supuesto. Estamos sorteando el libro 2050 de Eduardo Sartelli. Si quieren el libro, nos dicen y nosotros la semana que viene hacemos el sorteo. Y de paso, si quieren opinar algo de lo que estamos hablando. Por supuesto, cualquier mensaje que nos puedan, no, que nos quieran dejar, lo pueden hacer a través de nuestro mail, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook, Los Locos de Buenos Aires, nuestro Twitter, @loslocoslatribu. Y si en estas dos horas de programa se quieren comunicar directamente a través de nuestro WhatsApp, lo pueden hacer a través del WhatsApp de la tribu, 11-31-26-0887. 11-31-26-08-87. A través del WhatsApp de la tribu, también en estas dos horas de programa nos pueden dejar algún mensaje para que lo pasemos al aire, si quieren dar una opinión o mismo si quieren participar por el libro de Eduardo Sartelli, Argentina 2050. Bueno, ahora vamos a escuchar. Julia Jáuregui, del Centro de Estudiantes Lengüitas, habla sobre la toma. Nosotros fuimos amenazados varias veces dentro de la escuela, dentro del espacio de educativo de nuestra escuela, y bueno, la recibimos con bastante rechazo. Bueno, como decía, nos decían que nos amenazaban que íbamos a quedarnos libres, que íbamos a repetir el año, que iban a cortar ciertos proyectos pagos por nosotros, obviamente, y bueno, y viajes que teníamos también planeados, y bueno, son totalmente amenazas, y también lo más grave es que son amenazas legales y que nos iban a denunciar penalmente a nuestras familias. El concepto de la toma es estar en el espacio público. Igualmente, nosotros no decidimos digo, que no haya clases ni el nivel primario, ni el nivel terciario, ni el nivel jardín que nosotros tenemos acá. No es decisión nuestra, es decisión de las autoridades, pero bueno, la toma es un reclamo bastante fuerte que nosotros queremos seguir manteniendo. Nosotros hace varios meses que estamos hablando de esto, sucedieron varias instancias en donde quintos años probaron las pasantías laborales y bueno, la pasaron bastante mal y no estaban conformes con las propuestas que les habían llegado, no se habían cumplido como lo habían prometido. Entonces, bueno, recibimos eso, luego ocurrió lo de los reclamos de la ley de alimentación escolar. Lo que ocurrió es que no garantizan las viandas dignas. Nosotros en nuestro colegio igual no tenemos viandas, no las recibimos, pero en otros colegios han llegado con hongos, han llegado podridas y en muy mal estado, y se intoxicaron muchos pibis de ahí, y de hecho hubo un caso de una chica que murió por desnutrición hace muy poco. Bueno, una cosita, porque ahora vamos a pasar a una mamá. Cuando habla de chica que murió por desnutrición, es el caso de la Villa 21-24, una chica que llegó al colegio, que se descompensó, que falleció, que después la autopsia dio que no estaba desnutrida, pero bueno, es lo que quedó, y igual se sigue, supongo que se sigue investigando. Paola es una mamá que está en contra de las tomas, decía esto. El colegio Lengüitas, a diferencia de otros colegios, tiene la particularidad de ser un colegio normal. Abarca todos los niveles, jardín, primario, secundario y terciario. Sí. El día viernes se votó por la toma. Votaron solamente alumnos de secundario, ¿sí? No se consultó a primaria, no se consultó a jardín, no se consultó a terciario, no se consultó a nadie. Y 300 chicos votaron para tomar el colegio. Estamos en contra de la toma. Esto no está en tela de juicio los reclamos que ellos puedan hacer, sino la forma en la que lo hacen. Mi hija en el día jueves me llamó muy angustiada al trabajo porque les habían comunicado verbalmente cuáles iban a ser las sanciones que iban a tener los chicos, entre ellos inasistencias para todo el alumnado mientras dure la toma, por ejemplo. Ella me decía, yo no estoy a favor de la toma, y ¿por qué tengo que quedar libre en un supuesto caso? Si la toma dura más de 7 días, mi hija queda libre. Claro. Claro, entonces, bueno, ahí me comuniqué con la rectora. Esta disposición nos dijeron que sí, que era una nueva disposición. Hemos tenido reuniones con el ministerio, porque realmente me parece que no está bien que todos los chicos hagan las cosas de una manera o de la otra, paguen el mismo precio. El día lunes, que arrancó la toma, la tuvimos que ir a retirar, y a partir de ahí no puede entrar al colegio. Uh-huh. Digamos, me parece que el derecho a la educación es algo que tiene que estar por encima de cualquier cosa. Me he comunicado con padres a los cuales le he dicho, creo que me parece que si las formas fueran otras, muchos acompañarían un reclamo, de esta manera no. Un abrazo al colegio, solicitudes en el ministerio, quieren hacer una sentada en el ministerio, vamos. Ya me parece que cuando los reclamos pisotean los derechos de los demás, dejan de tener valor. Yo no puedo estar reclamando algo cuando yo estoy quitando. Bueno, esto decía, una sola cosa, hablé al principio algo de esto, acá estaban las dos miradas. A mí me parece que tendríamos que estar discutiendo por qué los chicos pasan meses en el primario y en el secundario sin docentes, por qué se cambian los docentes cada 2x3, por qué el ausentismo es altísimo en la ciudad de Buenos Aires. Por ahí pues hay que discutirlo, por ahí el problema es el gobierno de la ciudad, por qué la educación pública es peor que la privada, por qué hace 30 años atrás, en 1990, teníamos un 17% de chicos en la ciudad de Buenos Aires en escuelas privadas, y ahora tenemos un 56%, casi un 57%. ¿Por qué no saben leer ni escribir los pibes? ¿Por qué después no pueden seguir en la universidad porque no entienden los textos? Tendríamos que estar discutiendo esto en vez de estar discutiendo lo que se está discutiendo, que me parece importante, pero que creo que se soluciona en 20 minutos. Si quieren que se solucionen en este caso la Cámpora, y si quiere que se solucione la Reta. Como esos dos no quieren que se solucione, vamos a seguir con este tipo de conflictos. ¿Vos qué opinás, Camilo? Sí, totalmente. Hay algo de lo que dice la madre que coincido completamente, que es en... yendo a la lucha en sí, habiendo participado de tomas, habiendo estado tantos años también en un colegio, justamente participando en el Mariano Acosta, habiendo votado y participado de tomas y distintas movilizaciones y demás, la toma es justamente una medida extrema después de que no te escuchan en diversos reclamos. En ese sentido, sí, me parece que es lógico agarrar y decir, bueno, primero, vamos por este camino. Recuerdo, se han cortado calles, se han hecho movilizaciones previos, se ha cortado la esquina de Urquiza y Moreno, justo donde está el Mariano Acosta, han cortado ahí los chicos, hemos cortado con carteles, algo muy precario y de muy poca banca, pero que de todas maneras se hacía, y a partir de ahí se iba acrecentando la lucha. El arbitrariamente tomar un colegio, inclusive, y esto tal vez inclusive haciendo un mea culpa de nuestra generación, cuando le mostrás a los pibes y le decís, che, no va a haber clases, muchos agarran y no les interesa realmente cuál es el reclamo. Pero bueno, más allá de eso y dejando de lado esa experiencia muy personal que tuve, muchos pensarán algo muy diferente, pero dejando de lado esa experiencia personal, me parece que hay que poner un poco también el foco en cuál es el reclamo y cuál es el tema, digamos, primordial para llevar hacia adelante. Porque... unos hablan de viandas, el gobierno de la ciudad habla de no, los destrozos, después las madres, padres dicen, los chicos no aprenden. Entonces, los docentes dicen también, bueno, cobramos un cargo, un docente que recién se inicia también, tiene un sueldo de porquería. Entonces hay que establecer cuál es la prioridad en todo esto y agarrar y decir, bueno, empecemos por acá. Pero hay algo que vos decís, que es muy cierto, que mientras se genere esta discordia, mientras se genere, bueno, listo, tomamos por las viandas porque es contra la Reta, y la Reta te diga, ah, bueno, entonces yo te mando a los padres porque, ah, mira, los pibes no quieren estudiar, los docentes no quieren enseñar, algunos docentes, por supuesto, no vamos a meter a todos, algunos pibes también, por supuesto, hablamos de esas generalidades, listo, antagonizaron y ya está. Estamos a un año de las elecciones. A menos de un año. Claro. Si hay paso, a menos de un año. Entonces, listo, antagonizaron cierta organización política que nuclea varios centros de estudiantes. Listo, ya está. Muchachos, ¿qué hacemos? Nos tenemos que movilizar. Movilizar no, porque no están movilizando. Y mejor dicho, la Cámpora este año movilizó muy poco. Creo que el 2 de septiembre movilizó, después no movilizaron más este año. Con ajuste y demás. Pero bueno, más allá de eso. Muchachos, tenemos que tomar la escuela en solidaridad con... Listo, ya está, tomemos. Total, claro, es contra la Reta, tomamos, punto. Y claro, queda ahí. Entonces, listo, si antagonizan, ahí están todos chochos. El gobierno de la ciudad, la Reta, está recontra chocho. Porque después, sí, sale una madre... con una opinión como esta... ¿Y de qué lado se va a poner? ¿Va a bancar la toma? No, por más que banque la lucha de los chicos y que crea que sea un reclamo justo, no va a bancar estas circunstancias. Entonces, listo, ¿quién está ganando votantes ahí? Claro. ¿O quién está sosteniendo los suyos, tal vez? Porque otros piensan que los chicos tomando sus organizaciones piensan que van a sostener cierto voto joven, por ejemplo. Ya está, antagonizaron. Su juego es este. Lo lograron. Un juego perverso. Bueno, completamente. Hay 12 colegios, hoy se incorporó el Carlos Pellegrini, está tomado en estos momentos, que es en solidaridad porque depende de la universidad. Bueno, vamos a la tanda y después te quedás porque después tenés que laburar vos. Ahí, hoy no lo presenté, hoy no te presenté a vos al comienzo ni presenté a Franco Cocho López, que está en la operación técnica, ¿viste? Hoy vine embalado Cocho, así, y ni los presenté. Bueno, lo presento ahora, que justo cuando se va y entra Paula. Bueno, gracias, Cocho. Bueno, seguimos, ¿eh? Quédense que tenemos bastante todavía. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada.

y las multinacionales del neumático en vez de los trabajadores pidiendo aumento en una disparada inflacionaria. Bueno, nosotros, esto es lo que decía, nosotros no pudimos acceder a todavía lo que dice el sindicato. Lo que hay en algunos medios es que la paritaria habrían ofrecido 5 puntos más y que esto sería una paritaria anual del 71% interanual. No sé si será así, de cualquier forma no creo que arreglen por esto cuando ya se sabe que interanual va a ser más del 100%. Así que bueno, supongo que seguirá el conflicto o por ahí arreglarán algo más. Veremos qué es lo que pasa. A mí me parece que a los empresarios no les interesa solucionar el conflicto porque van a importar y van a poder ganar todavía más plata. Camilo, bueno. Buenas, de nuevo. Clasificó la... semifinales de la Copa Argentina. Talleres le ganó por penales a Independiente. Reciencito. Bueno, fresquito. Camilo, antes de ir al coso, ¿viste el otro día algo histórico que fue el partido de ganador de las Gladiadoras? Que sí. Salieron campeonas. El equipo de las Gladiadoras, el equipo de Boca Junior, fútbol femenino, salieron campeonas. Yo lamentablemente no pude conseguir entrada, vos sí, sí. Sos un privilegiado. Sí. Contame un poco, ¿qué viste? ¿Qué te pasó? Dale. Fue una experiencia muy linda. A ver, tengo varias opiniones y en general están todas muy sesgadas por el sentimiento, podríamos decir, ¿no? Porque si hay algo que creo que tal vez está trabajando muy bien en Boca, más allá de algunas cuestiones y de alguna queja en particular que voy a tener ahora respecto a la cantidad habilitada, claro, de gente que pudo ir a la cancha, si hay algo que creo que se está trabajando muy bien en Boca es en la identidad. Porque podría parecer una chicana, voy a tratar de que no sea una chicana, pero si nos vamos a la vereda de enfrente, al equipo que se fue de la República de la Boca hace 100 años más o menos, ese equipo hace poco le cambió el nombre de su estadio. Y le puso el nombre de un supermercado. Inclusive salieron unos memes muy lindos al respecto. Pero todo de alguna manera siguiendo una lógica del fútbol muy de mercado que en general predomina en Europa. Que en Europa, por ejemplo, el estadio de el Real Madrid se llama, no lo sé, digo, Fate, ponele, por tirar un... cualquier nombre. Sí, pero Boca lo va a hacer también, en cualquier momento. Es probable, bueno, la idea un poco es que el fútbol vaya por ese lado, ¿no? Claro. Ahora, mientras está sucediendo eso, lo que se está notando bastante en Boca es que se está tratando de trascender un poco el fútbol masculino. Si eso es una estrategia por una cuestión de desempeño o para querer tapar que Boca no tiene un director técnico por más que se dan los resultados, bueno, será una cuestión. Pero de todas maneras creo que se está trabajando mucho eso. Y el hecho de que, por ejemplo, en el año 2019, que fue el primer partido oficial de las Gladiadoras en la cancha de Boca, se tuvo que hacer previo a un partido oficial del masculino de Boca. O sea, la gente llegaba más temprano a la cancha y veía a las Gladiadoras, así como en su momento era la reserva. Que ahora la reserva se juega en predios, es otra cosa, en otro horario y demás. Inclusive se cambia la localidad. Pero esta es la primera vez que sucede que para un partido habilitan la cancha, habilitan la Bombonera, un estadio para 58.000 personas, lo habilitan exclusivamente para ver el partido del fútbol femenino. Ya había sucedido antes con muchas menos gente, de todas maneras, y un día de semana. Uh-huh. Ahora se habilitó y te lo aseguro, y acaba la queja que anticipé antes, te lo aseguro que si hubiesen habilitado los 58.000 lugares, se llenaban los 58.000 lugares. Porque la enorme cantidad de gente que conozco, cercana, ha llegado, además, acá hay uno, por ejemplo, que trató de conseguir entrada, muchos socios inclusive que quisieron conseguir entradas y no pudieron estar, y querían estar ahí, más allá del masculino o del femenino, querían estar en la Bombonera, querían cantar las canciones y alentar por la institución. Entonces, desde ese sentido, e insisto, completamente sesgado por el sentimiento, fue una experiencia espectacular. Una pena ver más de la mitad de la cancha de las tribunas cerradas. De todas maneras fue una experiencia espectacular. Le pusieron las mismas ganas que le pusieron a algún festejo de Boca campeón o al superclásico el otro día, con este, con fuegos artificiales, con bombas de humo, este, con papelitos, con todo. Así que fue una experiencia muy muy linda, y lamentablemente no pudo romperse el récord que se dio allá, el sábado pasado en Brasil, que el Corinthians, el equipo de fútbol femenino del Corinthians, juntó 41.000 espectadores en un estadio. Boca pudo haber roto ese récord. Claro. Es récord a nivel mundial, para darse una idea, en lo que respecta a fútbol femenino. Bueno, recordemos, ganaron las Gladiadoras 2-1 a Guay, los dos mejores equipos del fútbol femenino. Y bueno, acá Camilo nos contó un poco qué pasaba. Y ahora vamos, en un ratito nada más, tenemos de invitado a Marcos Wollman, que ya anda por ahí, de el secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Con él vamos a hablar hasta el fin del programa. Y bueno, y ahora Camilo nos trae su película. ¿Qué recomendamos hoy? Sí, rápidamente vamos a hablar de un reestreno, un poco lo anticipamos la semana pasada. Vamos a hablar de una película, vamos a tratar de un brevemente, lo que nos dé el tiempo, brevemente una de las historias del cine, podríamos decir, ¿no? Ya lo dije la otra vez, no existe una historia del cine, hay muchas historias del cine, es imposible abarcar toda la totalidad. Así que nos vamos a ir un fragmento en particular, al año 1979, fines de los 60, principios de los 70, de alguna manera empieza a mutar en Estados Unidos el género, el western, que ya lo conocemos, cuya característica principal es la conquista del oeste, cómo el norteamericano empieza a conquistar tierras que eran de pueblos originarios y demás. Eso de a poquito fue mutando, y ya más modernizado empezó a surgir la road movie, que pasó de ser algo, pasó a ser algo mucho más personal, donde los personajes atravesaban las rutas, atravesaban Estados Unidos, atravesaban el país buscando nuevos rumbos, ¿no? Buscando nuevos horizontes. Así que acá nos vamos a quedar un poquito en una especie de road movie, porque no es, ningún género es puro, decía Bill Nichols, también un teórico del cine, ningún género es puro, y esta película no es puramente una road movie. Y estamos hablando de Mad Max, que muchos inclusive hasta en este momento pueden estar diciendo, che, no, pero Mad Max es una película de tiros, de persecuciones y demás. Pero tiene una gran característica, Mad Max, entre paréntesis, película de George Miller, la cual le dio el salto al estrellato a Mel Gibson, con solo 23 años, lo vemos muy jovencito, y vemos que tuvo uno de sus primeros papeles estelares, ¿no? No solamente fue esta película, sino que después se hicieron dos secuelas más, e inclusive recién hace muy poquitos años, en el 2015, una nueva continuación con un nuevo actor, ya que Mel Gibson no está para hacer semejantes escenas complejas, podríamos decir, ¿no? De riesgo. Uh-huh. Tal vez sí está, pero de todas maneras eligieron un muchacho un poco más joven. ¿De qué va más o menos Mad Max? Mel Gibson es un policía, es un futuro distópico, podríamos decir, ¿no? Mel Gibson es un policía que se llama Interceptor, que vigilan de alguna manera las rutas. Vigilan las rutas y hay bandas de motociclistas que se la pasan haciendo de las suyas. Unos tipos bastante salvajes, muy deshumanizados y demás. Pero bueno, si lo llevamos hacia ese lado, hacia el lado solamente de la confrontación, sí, puede ser una película de la ley y podríamos decir, y la rebeldía, y bueno, sí, tenemos una película de acción, tenemos un choque, un conflicto, una confrontación bastante clásica, podríamos decir, ¿no? Pero la película es mucho más de eso, y por eso quería meterme un poquito en lo que era la road movie, que tiene un par de características que son muy es muy sencillo identificarlas. Primero, que tiene que haber autos, por supuesto, tiene que haber autos y tiene que haber rutas. Y esas rutas los personajes las tienen que transitar. Y a partir de acá empezamos a ver cómo los personajes pueden de alguna manera jugar distintos roles, tanto dentro del auto como fuera del auto. Quién maneja, quién es dueño del auto, quién es dueño de manejar su propia vida, a su vez de manejar un auto. En qué estado está ese auto y demás. Nos lleva un montón de reflexiones en ese sentido. Pero teniendo en cuenta al auto, a la máquina en sí, tiene una particularidad muy especial, la road movie, que es la deshumanización completa del sujeto, ¿no? Del sujeto social. En general, son de alguna manera como parias inadaptados los que se suben a los autos y van a buscar caminos a encontrar, a ver quiénes son. La particularidad de Mad Max es que cuenta con todas estas características, pero el protagonista, podríamos decir que es de alguna manera como la deconstrucción del héroe clásico, que respeta ciertas normas y demás. Y de a poquito el contexto, las instituciones completamente saqueadas, podríamos decir, la poca ley y orden que hay, lo llevan a romperse también. La llevan a pasar de ser un héroe a ser un simple vengador que quiere nada más que sangre. A través, por supuesto, de, para eso tendrán que ver la película, también de un montón de tragedias personales y demás. Pero, y acá está lo más importante, me parece, de Mad Max, de la película, que más allá de plantear y de ser una película así, llena de acción, de persecuciones, de violencia y demás, trata de hablar un poco de cómo no solamente se pueden contar buenas historias con personajes que buscan algo, sino también con personajes que no necesariamente están buscando algo, que necesariamente están tratando de encontrarle algún tipo de sentido a la vida. Y lo lleva al extremo con este contexto tan distópico que se plantea, ¿no? Mad Max es una película que, ya lo dijimos recién, después dejó varias secuelas, inclusive, si mal no recuerdo, creo que Tina Turner en la tercera película tiene un personaje. La película pasó de ser una coproducción estadounidense y australiana, pasó de ser una película muy barata la primera a ser una franquicia millonaria que hace 7 años nada más salió una secuela de más de 150 millones de dólares. Y todo esto se generó a partir de el aprovechamiento, podríamos decir, en aquellos años, finales de los años 70, en los que se tomó justamente, y estaba tan en auge, la figura del héroe, se la tomó y se la rompió en mil pedazos. Se tomó al héroe clásico, al héroe que busca, podríamos llevarlo al panorama tal vez más burdo, podríamos decir, ¿no? Algo característico inclusive del western que mencionaba al principio, que busca tal vez salvar al mundo, que busca tal vez salvar al día o a su familia a través de acciones heroicas y demás. Bueno, acá se toma ese personaje lleno de esas buenas intenciones y se lo da vuelta, se lo rompe. Y de ahí también un poco el título. La película, toda la historia nos lleva como Max Rokatansky, el protagonista, se vuelve Mad Max, se vuelve el loco Max, para llevarlo a nuestro idioma, ¿no? Al español. Así que este fin de semana se va a estar reestrenando Mad Max en los cines. No va a tener muchas funciones, va a ser nada más que por 3 días, pero de todas maneras, estén atentos, vayan, les recomiendo ver una película que es posible que no la vuelvan a dar en cines, es una oportunidad única para hacerlo. La semana que viene no solamente vamos a hablar de un nuevo reestreno que va a haber también dentro de esta idea de los géneros posmodernos, ¿no? De mezclar géneros, de romper con convenciones dentro del cine clásico y demás. No solamente vamos a hablar de eso, sino también les vamos a traer nuevamente estrenos de la cartelera comercial que no los van a poder ver en otro lugar que no sean las salas de cine. Les recuerdo, entonces, este fin de semana, Mad Max, aprovechen, disfruten, es un peliculón de aquellos. Bueno, ¿cómo estamos con el tema COVID? El tema COVID ya pareciera ya viajamos en colectivo. Viajamos sin barbijo, es anecdótico, barbijo. Ya está, ¿no? Todo bien. Ya no hay que esperar a las 6 de la tarde y terminar en número par el DNI para salir a dar un paseo. Ya son cosas anecdóticas, claro. ¿No? Ya son, hasta lo recordamos hace 2 años y hasta parece payasesco, claro. Un poquito, ¿no? Pero bueno. Dame un poquito los números, a ver. Veníamos hablando en las últimas semanas que la baja de los casos semana a semana era el 30%, y esta semana eso no cambió. Tuvimos 718 casos en los últimos 7 días, lo cual significa 102 casos diarios de promedio en la ciudad de Buenos Aires. Insisto, nuevamente el descenso de casos fue el 30%, ya es prácticamente insignificante. Cuando comenzó la pandemia se decía que la mitad de los casos de COVID, escuchemos, ¿cuándo comenzó la pandemia? La mitad de los casos de COVID eran asintomáticos y muchos no se detectaban inclusive. Imagínense ahora, con la cantidad de vacunas que hay, con la cantidad de inmunización que hay en la ciudad de Buenos Aires y también en el país, imagínense la cantidad de casos asintomáticos que hay hoy. Se decía hace un par de meses que era alrededor del 80%, así que de estos detectados, de estos 102 casos diarios detectados, es muy probable que muy pocos tengan casos, tengan síntomas, y no solo eso, sino también que tengan síntomas leves nada más. Lo que respecta a la vacunación, 14.348 dosis de refuerzo se aplicaron, dosis de todas sus variantes de refuerzo, tercera, cuarta, quinta, lo cual significa una baja respecto a la semana anterior, que fue de un poco más de 15.000. Veníamos en promedios de 20.000, pero ahora se planchó un poco. Insisto, cuando bajan los casos, en general bajan las demandas, tanto por testeos como por también vacunas. Bueno, eso es todo, siguen bajando los casos. Camilo, sí, y los siguen reportando. Hasta que los reporten los vamos a seguir dando. Bueno, gracias por todo, esperemos que hoy gane Boca, ¿eh? A las 10. Esperemos que hoy gane Boca. Bueno, ya está ahí Marcos Goldman, así que vamos a ir a un corte comercial. Ahí me estaba mirando Paula. Vamos a un corte comercial, lo adelantamos un poco, así podemos charlar más tiempo con Marcos Goldman de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 31 minutos, y como les habíamos dicho ya al comienzo del programa, y para nosotros es un orgullo, porque desde la que empezó la pandemia, de antes de la pandemia, que no viene ningún invitado a nuestro programa. Esto tuvo que ver con el tiempo que estuvimos cerrados y porque este año tomamos la decisión, hasta que se arreglara todo, de que no haya invitados. Antes todas las semanas venía alguien. Hoy está con nosotros Marcos Goldman, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, y para, repito, una alegría. ¿Cómo te va, Marcos? Muy bien, bueno, muchas gracias por volver acá a este lugar tan querido, desde que el programa este se creó, ¿no es cierto? Claro, bueno, Marcos ha pasado, en estos 30 años ha pasado varias veces, Marcos, por acá. Así es. Y yo tengo que decir algo, que también en el comienzo de este programa, allá por el año 90, Marcos tuvo que ver también con que se haga este programa en la radio, así que y siempre estoy agradecido a eso, así que qué más que agradecimiento tener para Marcos Goldman. Pero vamos a tener que hablar de cosas que no son tan alegres y felices como ha sido, como es toda tu trayectoria, el legislador de la ciudad de Buenos Aires, un militante siempre de derechos humanos, militante de y ahora en esta etapa de los jubilados. Así que el otro día se conmemoró el Día de los Jubilados, ¿no? La semana pasada. Si yo te digo, Marcos, hagamos un balance de hoy. ¿Qué pasa hoy con los jubilados? Hoy nos enteramos que la línea, que el 36,5% de los argentinos es pobre, que el 8,8% es indigente. Bueno, ¿qué pasa con los jubilados? Bueno, justamente, como vos decías, el día 20 se conmemoraron 104. Del año 1904, que se creó la primera caja de jubilaciones en nuestro país. Y tiene mucha importancia porque tuvo trascendencia internacional. Porque fue la primer caja de jubilaciones que tenía, que era de los trabajadores. Empezó con la, por la ley 1420 que había establecido para los docentes. Claro, la ley de hacer una caja. Claro. Se hizo la caja de jubilaciones, que eran docentes, después los ferroviarios, después empleados, con lo que podríamos decir, trabajadores estatales. Con una particularidad, que quienes dirigían eran los afiliados a esa caja de jubilaciones, y los que lo financiaban eran los trabajadores de esa caja de jubilaciones. Era una caja que por primera vez era lo que nosotros luego consideramos el sistema provisional público de reparto asistido intergeneracional. Muy importante, porque después de eso se crearon cajas por gremios, diversas cajas. Después, bueno, vino la época del menemismo, se privatizaron las cajas, se terminó con este sistema, se crearon las AFJP, después se estatizaron, pero siempre con estatización del Estado, sin participación directa de los, activos y jubilados. Tiene mucha importancia esa creación, y además la combinamos porque el 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores, que también es otra jornada de lucha. Entonces el día 20 estuvimos haciendo una serie de actividades, los días 20 y 21 nosotros hicimos un acto en Plaza de Mayo. Un acto que se hizo con un conjunto de organizaciones que nos pusimos previamente de acuerdo sobre la temática. Nosotros, como venimos históricamente hablando, incluso en este programa, levantamos los 5 puntos de lucha y tenemos 3 proyectos de ley presentados en el Congreso que los vamos a volver a presentar porque perdieron el Estado parlamentario. Pero nos pusimos de acuerdo con esos 5 puntos y otros temas que se abordaron más puntuales. Recordá los 5 puntos, Marcos. ¿Cómo no? Dale. Bueno, el tema de los 5 puntos, así lo relacionamos con la pregunta tuya, ¿qué es lo que está pasando? Claro. En primer lugar, nosotros planteamos que el haber jubilatorio mínimo hoy debe ser igual a la canasta básica de un adulto mayor. ¿Esto qué significa? Esta canasta básica la elabora semestralmente, hace 12 años más o menos, la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo hace para conglomerados urbanos importantes, como puede ser el Gran Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Comodoro Rivadavia, es decir, el Gran Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, es decir, los conglomerados urbanos del país, ¿no es cierto? Y que ahí lo que se llega a la determinación siguiente: ¿cómo es hoy la situación de los jubilados? En ese punto, vamos punto por punto. ¿O querés que primero...? Vamos punto por punto. Dentro de lo que se dentro pueda... del tiempo. Del tiempo, claro. El haber mínimo jubilatorio hoy, que recibe más de la mitad... 68% tengo el dato del el haber mínimo, ¿no? Bueno, puede estar en esas cifras, más o menos, aproximadamente, claro. Más de la mitad seguro. Sí, sí, más de... Es de bolsillo. Septiembre, octubre y noviembre, con el gran aumento que han dado, con toda la propaganda que hicieron, 42.052 pesos, al cual le adicionaron 7.000 con un bono para los meses de septiembre, octubre y noviembre, y llega a la cifra de 49.052 pesos. Estamos hablando del haber mínimo de los jubilados que han pagado la jubilación, su aporte jubilatorio durante 30 años, y los que han entrado de otra manera lo han hecho, digamos, pagando en su momento las moratorias, lo que sea. No otras situaciones. Y esto frente a una canasta básica que elabora, como decía, la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que con los índices inflacionarios, y ahora lo van a elaborar el mes que viene, ya vamos a tener la cifra exacta, supera los 120 mil pesos la canasta básica. Uh-huh. La canasta básica es los alimentos necesarios, los temas de la salud necesaria, medicamentos, vivienda, lo necesario, indispensable y básico. Sí, sí, sí. O sea, hacen falta 3 haberes jubilatorios para poder cubrir la canasta, digamos, básica. Una canasta básica. Esta es la realidad. Pero alrededor del 80, más del 80% no alcanza a cubrir la canasta básica de un adulto mayor. Esta es la realidad. Eso es así. Entonces, primer punto, el haber mínimo, haber jubilatorio, canasta básica. Canasta básica, primer punto. Segundo punto, ¿cómo debe ser para las actuales, futuras generaciones que se van a jubilar? ¿Cómo debe ser la jubilación? En primer lugar, estamos hablando de que la jubilación es un sustituto del salario. Por lo tanto, nosotros volvemos a plantear 82% móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio, función. ¿Esto qué significa? Que uno va a ganar exactamente lo mismo que cuando estaba trabajando, porque es el salario sin las cargas sociales que le descontaban. Exactamente. Que es lo lógico. Hoy hay solo algún régimen especial lo cobra eso. Creo lo que cobran en general 13 provincias que no fueron incorporadas, que tienen sistemas previsionales estatales, provinciales o municipales que no están incorporados al SIPA. Claro. Al sistema integral. En el SIPA hay 11. Y otros, otros casos que son por, digamos, situaciones de riesgo y situaciones territoriales determinadas, gremios especiales, con distintas particularidades. Claro, pero los 11 que dependen del ANSES, del SIPA, como decís vos, cobran esto que a veces es el 40 o el 50% de lo que ganaban. Exactamente, a lo sumo es un 50% de lo que ganaban. De lo que se recibe. Esto para quienes aportan. Claro, claro, claro. El tercer aspecto, porque quiero decir, los que no aportan, los que no llegaron a los 30 años, que hoy es una cifra para dar una idea, se calcula que para, digamos, los que tienen entre 60 y 65 años, las mujeres, ¿no? Las mujeres que tienen entre 55 y 60 años, que se tienen que jubilar dentro de los próximos 5 años, solo 7 de cada 100 mujeres está en condiciones de jubilarse con la jubilación mínima ordinaria. Uh-huh. Y solo 16 de cada 100 hombres. ¿Esto qué significa? Que la mayoría se va a tener que jubilar con esta ley de reparación histórica, que el que no tiene los 30 años al cumplir la edad recibe el 80% del haber mínimo jubilatorio, pero además no tiene derecho a pensión en caso de fallecimiento. Esa es la realidad de los jubilados. Entonces, estamos hablando de cómo debe ser el sustituto del salario, cómo debe ser la jubilación cuando uno se jubila. Claro. El tercer aspecto, que es el más importante, por el cual los gobiernos de turno, como en este programa se habla muy profundamente sobre la actitud que van teniendo estos gobiernos que se alternan al gobierno, ¿no? Pero que no hacen más que darle continuidad a todas estas políticas. A las políticas, claro. Es quién debe manejar los fondos provisionales. Entonces acá nosotros planteamos una cosa categórica. En nuestro proyecto de ley, la creación de un Instituto Nacional de Previsión Social que esté para dirigir y administrar todos los fondos provisionales. ¿Quiénes lo componen? Los representantes de los trabajadores activos y los representantes de los trabajadores jubilados elegidos en forma democrática, en forma con voto secreto, democrático, ¿no es cierto?, sin intermediaciones de ningún sindicato, ni central, ni nada. Directamente, claro. Directamente, y representante del Estado. Bueno, se hace propuesta una elección. En la ley se lo vamos a hacer llegar para que lo puedan difundir a todos los oyentes o en otras oportunidades de poderlo hablar. Perfecto. Eso sería manejo de los fondos. Cuarto punto, terminar con la intervención al Instituto Nacional Servicios Sociales Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI. Está intervenido por todos los gobiernos de turno. Y está intervenido y manejado por los poderes ejecutivos. Es una terrible caja el PAMI, ¿no? Terrible caja. De acuerdo a los presupuestos, por lo menos datos, hay que actualizarlos. Podemos hablar de 6 billones de pesos. Podemos hablar, hay más de 5 millones de afiliados de la caja más importante. Es la obra social más importante de Latinoamérica. Más de 6 mil millones de pesos, decimos. Sí, 6 billones, mucho más, no, claro, 6 billones. 6 billones. Billones, claro. Sí, 6 billones. Billones. Tiene que ser más, pero digo, de acuerdo a los fondos que en un momento determinado. A lo que, mejor dicho, perdón, un error. Sí. 6 billones, estamos hablando del tema anterior, de lo que es los fondos previsionales, lo que es el fondo de garantía de sustentabilidad. Sí. Acá medio billón de pesos aproximadamente era en un momento la cifra del PAMI. Ahora hay que ver cómo esto se actualiza. Medio billón. Billón hablamos. Exacto. Sí, perfecto. El quinto punto, este sería el cuarto punto. El quinto punto de vivienda como dato para jubilados y pensionados en situación de emergencia habitacional. Para eso tenemos un proyecto de ley en el cual el 10% de toda la de todos los planes federales de vivienda, el 10% se asignen como dato a personas mayores, jubiladas, pensionadas con problemas de emergencia habitacional. Uh-huh. ¿No es cierto? Y ahora se le agrega otro proyecto de ley que se presentó, ¿no?, que es un proyecto de ley de poder tener una ley nacional, ¿no?, llevando nacionalmente lo que es la ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá, la ley del el Instituto de la Vivienda, la 341, sí. Que el Instituto de la Vivienda financie la construcción de vivienda con autogestión de quienes van a habitarlo. O sea, un grupo de vecinos de acá del barrio de Almagro, sin vivienda, un terreno acá desocupado, ¿no? Se ubica el lugar, se ubica la cantidad de familias, la cantidad, la producción, lo que habría que hacer, cuántas viviendas. El Instituto de la Vivienda, dentro de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, debe financiar la compra del terreno y debe el terreno, ¿sí?, y debe tener, digamos, y debe pagar la construcción a los propios habitantes que con autogestión se van a ocupar de esa construcción. Uh-huh. Es autogestión que de la vivienda, que es muy importante. Se acaba de presentar este proyecto en el cual ahí se ha incorporado que el 10% de quienes integran este grupo etario, el grupo de personas que van a tener la vivienda, sea el 10% personas mayores, jubiladas y pensionadas. Uh-huh. Claro, vos, cuando yo veo los puntos que vos planteás, bueno, desde ya son todos puntos que uno dice, esto debería ser así, porque aparte, vos hablás de hace 104 años la creación de la primer caja, y bueno, en un momento el instituto estuvo en manos de los jubilados, el PAMI estuvo en manos, el instituto, el PAMI en manos de los jubilados. Es decir, que son todas cosas que se podrían hacer, lo que falta es la voluntad política. Y después veo que tampoco se movería mucho el amperímetro en lo que significa dinero, por ejemplo, en el tema vivienda. Cuando nosotros estamos hablando de un país que destina a deudas, a pago del ELIX, que paga intereses del 75%, del 80%, que acumulativos son más del 100%, uno ve toda esa bola que se ha formado y dice, la pucha, con esa guita no se podría hacer cosas para los jubilados, en vez de estar alimentando todo lo que tiene que ver con la financiación, la especulación, ¿no? Así que uno dice, porque digo esto porque por del otro lado está escuchando mucha gente joven, y por ahí dice, no, pero esto cómo va a ser, de dónde va a salir el dinero. Estamos hablando de un país que hoy está ya llegando a los 400 mil millones de dólares de deuda externa, ¿no? Estamos hablando de eso. Ahí está el tema principal. Hoy, por el tiempo, que tenemos, hablar concretamente de lo siguiente. Hoy, ¿cuál es el tema principal? Sí. El pago de la deuda externa implica desde la refinanciación de esta deuda, de, primero de la recepción por el gobierno macrista y la renegociación por el gobierno actual, los condicionamientos en los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, que son los ajustes que se vienen aplicando sobre todo lo que ellos consideran gasto. Más de 7 millones de jubilados nacionales, más los jubilados provinciales y demás, hoy lo consideran gasto. Hay que ajustar. Cuando se dice equilibrio del presupuesto, ¿de qué se está hablando? Estamos ante una situación de tal gravedad que los ajustes que se aplican nos han llevado a esta situación actual del haber jubilatorio, donde no alcanza ni siquiera a cubrir una canasta básica. No estamos hablando de otras cosas. Y nos está llevando a que fondos previsionales son manejados hoy, ¿qué se ha dicho? Así como emiten títulos públicos para poder conseguir el dinero para pagar, así también están hablando cómo utilizan los fondos provisionales. Vamos a poner un ejemplo concreto. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue creado cuando se estatizó el sistema, ¿y era para qué? Para tener un fondo, de los fondos de los AFJP, tener un fondo que sirviera como garantía para poder resolver los problemas que puedan presentarse y equilibrar también cuando se producen situaciones que gravitan sobre el haber jubilatorio. Eso, hoy, en el mes de junio, el dato del mes de junio, son 5 billones 980 mil millones de pesos. 5 billones 900... Con B larga. Sí, billones. ¿Pero qué sucede? Títulos públicos, 77,8%. Claro. Ese dinero lo maneja el Poder Ejecutivo. Claro. ¿Qué hace con ese dinero el Poder Ejecutivo? Lo utiliza ahora no solo para otros fines de cubrir el presupuesto, sino se está hablando inclusive que la parte que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en títulos privados o tienen acciones en empresas, la venta de las acciones, para con esa plata también tener los dólares, los que tienen acciones en dólares, los dólares necesarios que está juntando con toda la política que está haciendo de ajustes, juntando para pagar la deuda. Esta es la política actual que está llevando a la situación contra los salarios, contra las jubilaciones, contra todo lo que se refiere al sistema de seguridad social. Acá el objetivo del Fondo Monetario, y por eso además de los que hicimos el día 20 en Plaza de Mayo, que estuvimos también con los compañeros de ATE y de la CETE Autónoma, que hicieron un acampe del 20 y 21 en Plaza Congreso, y el 21 hicimos nuestro miércoles de los jubilados, vamos también el próximo miércoles, ya le avisamos los que quieran estar, a las 15 horas vamos a estar ahí en Congreso, como siempre, porque vamos a conmemorar ahí el 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas Mayores. ¿Por qué? Porque hoy el tema de esta política del Fondo Monetario Internacional es un tema nacional e internacional. El Fondo Monetario es un organismo de los grandes grupos económicos que hoy dominan el sistema capitalista mundial, y que este Fondo Monetario lo que se propone en esto del equilibrio presupuestario es ir liquidando todo lo que se refiere a los servicios sociales, a toda la parte, digamos, de seguridad social, toda la parte de salud, de educación. Acaban de hacer un ajuste de ¿cuánto? 120 mil, esto que se acaba de hacer ahora, 120 mil millones de pesos, que es lo que han utilizado en salud, en educación, en vivienda, que hicieron este ajuste que realmente nos está llevando a una situación en donde estos ajustes en el tema de la de lo que se refiere al tema de la jubilación es porque la jubilación, por la parte presupuestaria de lo que significa el pago de la previsión social es de tal envergadura, ¿no es cierto? Podemos decir que la mitad de todo lo que se llama egresos de gastos, ¿no?, del presupuesto nacional, que por dónde miran. Ya no somos productores de plusvalía y ganancia del capital, claro, ¿no es cierto? Claro. Ahora somos quienes recibimos eso. ¿Y qué quiere el grupo concentrado de la economía? Mantener la superganancia monopólica completa. Claro. Porque tener que pagar impuestos para que se pague esto es una parte que ellos quieren recuperar totalmente. Y como tal, están haciendo este acuerdo con el gobierno para llevarlo adelante, y llevarlo adelante significa ajuste tras ajuste, y van a continuar. Claro. Bueno, hace poco el presidente había dicho que la gente ahora vive más años y que hay que mantenerlo. Se olvidó de decir que esa gente que hay que mantener, en realidad no hay que mantenerlo, esa gente ya se pagó con sus aportes jubilatorios lo que le están pagando ahora. Ahora, vos no ves que nos queda muy poquito tiempo, pero sí, quería un poco cerrar con esto. Vos no ves que se hay instalado en la sociedad una cosa ya como que la jubilación no es un derecho, porque al haber tanto trabajo en negro, que hay tanta gente que no aporta, ya estamos cerca del 50%, como que la gente ya dice, no, y para, es más, la gente no le da ganas ni de aportar, dice, ¿para qué voy a aportar si puedo no aporto? Porque si total me voy a jubilar con algo que no va a ser lo que yo en ese momento necesite y lo que yo me merezco en ese momento. Entonces, ¿para qué voy a aportar? ¿No pensás que se está instalando eso, que ya es un subsidio la jubilación, no un derecho? Tal cual como lo dices. Tal cual. Hoy, lo que los gerontólogos llaman el edadismo. El edadismo, exactamente. Es decir, que el viejo es el otro. Cuando claro. se llega a determinada edad, es ver de qué manera subsiste, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué una jubilación sustituto del salario? Lo que necesita una persona vieja, mayor, lo que necesita es cómo subsistir, ¿no es cierto? Porque si esto dijeron ahora y hacen los discursos de las personas mayores, que hoy... Sí, sí, dentro de años se calcula que va a ser el 30% de la población mundial. Hoy en la Argentina podemos tener un 15-17%, claro. Pero se calcula de aquí a 2000, dentro de 10 años, 20 años, vamos a ser el 30%, porque los avances científicos del pensamiento humano ha llevado a la gran conquista de la prolongación de la vida humana. Claro. Pero no lo dice solamente estos funcionarios del gobierno, lo dijo Christine Lagarde, presidenta, lo dijo así categóricamente. Ningún país va a estar en condiciones de poder financiar la prolongación de la vida humana más allá de lo previsto. Esto llevando a la necesidad, esto lo dijo hablando de ningún país capitalista. Claro. Llevando a la situación de que acá lo que hay que hacer es que en cada país terminar con estos sistemas públicos de reparto, volver a nuestras conocidas, lo que significó el gran negocio de los bancos, el gran negocio de los sistemas, digamos, financieros en el país, de las AFJP, cosa que tiene Chile totalmente, que tiene Uruguay, que ahora están avanzando en esto, ellos tienen un sistema mixto, y en todos los países de América Latina y ya del mundo, donde hay reacción contra esto, planteando justamente esto, que lo que hay que hacer es que cada uno, ya lo hicieron, lo hizo el menemismo, ¿cuál fue el argumento que para la Cámara de Diputados claro, oficialista? Claro, claro. ¿No? Y lean bien quiénes fueron, en otra oportunidad vamos a hablar bien de quién fue el que hizo el discurso, hoy funcionario de este gobierno. ¿Para qué? Para decir... No tenemos garantía de poder pagar toda el poder financiar la jubilación por los fondos que tenemos, que cada uno se haga responsable con los pagos que hace de lo que va a cobrar cuando se jubile. Esto es bien claro lo que ellos se proponen. pasar nuevamente a utilizar toda esta masa de dinero en nuestro país y en el mundo, los grandes consorcios internacionales mundiales, para poder engrosar totalmente el poder económico y la ganancia monopólica. ¿No es cierto? Este es el plan que ellos tienen y que están aplicando en nuestro país. Bueno, creo que claro, pudimos charlar sobre los 5 puntos del reclamo de los jubilados y pensionados y pudimos también hablar de esto, que es un tema preocupante. Yo le digo, porque siempre digo, más que es una radio que hay mucha gente joven, que hay dos alternativas: uno, o se muere o llega a ser jubilado. Y si llegas, no hay otra alternativa. Y si ustedes y si la gente no se pone las pilas en este momento, y si no evitamos todo esto que planteaba, que propone el Fondo Monetario Internacional, este gobierno, el gobierno anterior y otro gobierno, no te vas a jubilar o la vas a pasar muy mal de jubilado, como hoy la están pasando mal más del 50% de los jubilados en la Argentina. Marcos, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias por la invitación, y pues ahí siempre a disposición de poder estar con ustedes cuando ustedes lo determinen, y que podamos difundir a los vecinos de este querido barrio toda esta situación. Siempre vamos a estar atentos a esto, porque es un tema que nos interesa desde siempre. Muchas gracias a todos, gracias a Paula, nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias, nuestro primer invitado de después de la pandemia, Marcos Goldman, para nosotros un lujo. Chau, hasta la semana que viene.